1. Del 30 de marzo al 5 de abril. Los ritmos de la vida. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sábado 30 de marzo. ¿Quién está contigo cuando más importa? Introducción. Josué 24:15, Efesios 4:2 y Santiago 5:16. Vivo en una parte del mundo que pasa por las cuatro estaciones, pero muchos años, 2 meses después del inicio de la primavera, los residentes de Nueva Jersey pueden estar todavía esperando a que llegue la cálida brisa de la primavera y que se vaya la persistente helada invernal. Como las estaciones cumplen su ciclo de primavera a verano, a otoño y a invierno, así también ocurre con la vida. La vida también tiene su ciclo. Pasamos por momentos de felicidad y gozo, y también, desafortunadamente, por momentos de preocupación y tristeza. Tal como las estaciones, a veces estamos en una fase de la vida que dura más de lo que nos gustaría, y anhelamos días más felices, pero la esperanza no está perdida. Gracias a Dios y a su palabra eterna, siempre tenemos esperanza. Aunque el invierno persista, podemos tener esperanza de que llegará el clima cálido. Pero, ¿qué hacemos cuando enfrentamos el invierno de la vida sin señales de revitalización? Dios, en su infinita sabiduría e inmensurable amor, se ha ocupado de que no tengamos que enfrentar estos momentos solos. Afortunadamente, tenemos una familia con quien pasar por las distintas etapas de la vida. Cierra los ojos y piensa en algunos de los momentos más impactantes de tu vida, momentos en los que estabas extremadamente feliz. Quizás el día en que alcanzaste un gran logro. Piensa en algunos de los momentos que no fueron tan buenos, momentos de tristeza y ansiedad. Ahora piensa en las personas a las que acudiste, que te apoyaron y oraron por ti o celebraron contigo. Para la mayoría de nosotros, esos individuos fueron miembros de nuestra familia. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, ya sea un punto muy alto o muy bajo de la vida, Dios ha hecho que enfrentemos esos momentos como familia. Luego de buscar primeramente a Dios, podemos buscar en nuestros amados ayuda para afrontar el estrés de la vida. La Biblia nos anima a derramar nuestro corazón en oración unos por otros, Santiago 5:16. A soportarnos unos a otros y a expresar amor y amabilidad. Efesios 4:2. Un día estos ciclos de la vida terminarán. Que nuestro objetivo y nuestra oración respondida sean estar ese día muy cerca del Salvador, junto con quienes han pasado con nosotros por los ciclos de la vida. Todos nosotros con la esperanza de llegar al reino de Dios con todos nuestros amados. Vivamos una vida que proclame a viva voz: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Sin importar qué estación de la vida estemos enfrentando.